Aunich, alcalde de Cañete, porque él nos tiene, ¿cierto?, alguna explicación concerniente a qué pasa con el canal nacional que no se está viendo en la señal abierta, y que está perjudicando, por supuesto, a los televidentes frecuentes de este canal, del canal nacional, aquí en la comuna de Cañete, pero también en el sector rural. Así que, para darnos respuesta a eso y otros temitas, está don Jorge Radonich en la línea. ¿Cómo está, don Jorge? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Un agrado especial saludarle y poder conversar con la gente que nos está escuchando, y que yo sé que es mucha, porque Radio Revelación tiene una alta sintonía dentro de la comuna y dentro de la provincia también. Don Jorge, hace dos días atrás, un auditor de nuestro programa nos llamó, nos dijo, ¿saben? Nosotros del viernes pasado, en nuestro sector, me parece que era Pangueco, John Cabo con otro, nos dijo hace del viernes pasado que no estamos viendo el Nacional. Entonces lo llamaba para que trataran de averiguar qué pasa. Y nosotros nos comprometimos con nuestro auditor, y es por eso que lo tenemos a usted en línea, porque sé que usted tiene algo que decir, alguna respuesta para este auditorio y para todos los auditores que nos están escuchando, don Jorge. Mira, a raíz de la reunión que tuvimos anoche por las antenas televisivas, la reunión en la cual usted estuvo presente. Así es. Bueno, fuimos informados que el canal de televisión abierto, Canal Nacional, no estaba funcionando. Yo había sido ya informado antes y había tratado de hacer gestiones, porque el tema es porque no llega energía eléctrica al sector de las antenas. Y no llega porque hubo un desperfecto que queda justo en un terreno particular. Ya. Y esa persona no permitía la entrada a Frontel porque habían habido unos incumplimientos en algunos acuerdos que se habían realizado durante el mes de enero. A raíz de todo esto, bueno, yo me empecé a inquietar bastante porque hay mucha gente que ve televisión, y no solo televisión, sino que además tienen telefonía móvil, que estaba afectando a las comunas de Contulmo y también Tirúa. Me puse en contacto con el dueño del predio, y recién hoy día, en la mañana, pudimos reunirnos con don Fernando Caire, que es el gerente zonal de Frontel, y con don Manuel Villalobos, para llegar a un acuerdo con el señor, y definitivamente se conectó la energía al sector. Por lo tanto, deberían estar viendo Televisión Nacional. Yo no sé qué pasó, porque después me llama Televisión Nacional y me dice que al parecer hay una falla en la antena que está ubicada en el cerro Peleco. Por los continuos cortes que descontrolan el sistema. Entonces, para mí sería súper importante poder saber, para yo llamar a Televisión Nacional para que mañana se hagan presente y puedan mejorar esa anomalía. Pero la luz y la energía está dada para el sector. Perfecto. ¿No existe algún problema con algún particular ahí, con donde pasa, digamos, los cables que dan energía al transmisor que está en la antena? Efectivamente hay algunas. ¿Qué problema hay ahí? Hay unos temas que no están claros con Frontel. Por lo tanto, este martes viene a Cañete personal de Frontel, pero que tienen poder de decisión, más la persona que en este momento tiene dificultades con la instalación de la línea dentro de su predio, para zanjar definitivamente el problema y ya no tener estas dificultades, porque de verdad hacen daño a la comunidad. Claro, porque se hablaba de que el actual dueño ahí de ese previo lugar, previo por el cual pasan las líneas, estaría pidiendo una alta suma de dinero mensual en arriendo, digamos, por el paso de las líneas, que estaría poniendo en peligro, ¿cierto?, que la comunidad pudiera tener TVN, la señal TVN abierta, digamos. Mira, la verdad, las cosas que yo no sé cuál fue la conversación que hubo privadamente con Frontel. Pero ellos llegaron acá, Frontel, el dueño del predio, y llegaron a acuerdos, o sea, llegaron a mi oficina para finalmente sellar un acuerdo de que él iba a permitir que se conectara la energía, y que el día martes iban a conversar para ver cuáles iban a ser los posibles pasos a dar. Es decir, que tenemos que pedirle a la ciudadanía entonces de que nos avise si es que llegó TVN. Nos acaban de llamar, nos mandaron un mensaje, don Jorge, que dice que sí llegó TVN. Ya, entonces, afortunadamente, misión cumplida. Misión cumplida. Sí, lo que pasa es que a mí me toca resolver algunas situaciones que son problemáticas, pero que tratamos de mediar de la mejor forma posible. Y en la mañana tocamos felizmente una buena persona, y que al final llegamos a acuerdo, o sea, llegaron entre ellos para poder conectar, y el martes ya tomar algunas determinaciones finales. Don Jorge, usted me acaba de decir que estuvo en la mañana con don Fernando Caire. Sí. El gerente zonal de Frontel. Sí, él es el que reemplaza a don Conrado Arnis. Ya. ¿Usted le tocó por casualidad el tema de los cortes de luz en Cañete? Mire, los tengo más que eso. Ya tengo información en la Superintendencia de Electricidad. A ver. Porque nosotros no podemos seguir en las condiciones que estamos. Es más, ellos me informaron que van a invertir 4,2 millones de dólares en mejorar la línea e instalar en Cañete una subestación que permitiría mejorar las dificultades que hoy día nosotros tenemos. Pero ese es un proyecto que se va a diseñar dentro de los próximos 60 días y va a ser presentado además al Consejo Municipal por la presión que hemos hecho y que yo he hecho particularmente, porque no es justo ni es aconsejable que la comuna de Cañete, ni cualquier comuna, tenga tantos cortes de luz y que dañen no solamente la propiedad, los artefactos, sino que también muchas veces tú pierdes valiosos trabajos que estás iniciando. Así es que ellos me informaron que estaba en condiciones de dar a conocer esta inversión de 4,2 millones de dólares que serían invertidos en nuestra comuna para instalar una subestación que permitiría en definitiva ya terminar con estos cortes. Porque ¿cuáles son las razones que ellos señalan de estos cortes, don Jorge? Bueno, nosotros estamos conectados a un troncal. ¿Ya? Y ese troncal lamentablemente viene desde afuera y tiene que pasar por varios sectores. Y al pasar por varios sectores hay hechos vandálicos, hay circunstancias climáticas y hay una serie de otros antecedentes que muchas veces hacen que la energía se corte. ¿Ya? Los últimos han sido actos vandálicos que han ocurrido justamente en nuestra ciudad. Entonces, eso dañan constantemente la energización de la ciudad y de las casas. Esto de los 4,2 millones de dólares es una noticia exclusiva que usted nos está dando, don Jorge. Así es exclusiva porque, como digo, fue una conversación hoy día bastante, no acalorada, pero sí con bastante fuerza. Porque bien seriamente. Yo sí es que estoy representando a mi comuna. Y como tal, yo no voy a dejar de luchar porque los recursos que nosotros estamos pagando y cada uno de nosotros valen tanto más de los que viven en Concepción. Don Jorge, qué bueno el tema eso de Frontel. Le quiero aprovechar que estamos en línea, ¿cierto? Tocarle el tema de, para no alejarnos tanto del comité, de la reunión de anoche, ¿cierto? Existe un comité de las pro antenas, canales de televisión. ¿Cierto? Usted que estuvo en la reunión, ¿cuál fue su apreciación al respecto de un comité que actualmente, ¿cierto? Pareciera ser que no está funcionando, que hay muy pocas personas involucradas, pero que se busca, ¿cierto? Que integrar a mayor cantidad de cañetinos, de gente que esté interesada en su comuna, en querer de que medios de comunicación local pueda ser potente, ser desarrollado profesionalmente, que haya gente que integre una nueva directiva y como darle una segunda historia a este comité y a este canal que tenemos que poco estamos aprovechando. ¿Cuál fue su visión al respecto? Mira, la verdad las cosas que el canal, a pesar de las cuatro personas que hay ahí, funcionan. No funciona en la forma óptima que nosotros quisiéramos, pero eso va a depender de la proyección que esto tenga y de la nueva constitución de este directorio y también de las nuevas personas que van a ingresar. Para nosotros es un aliciente bastante importante porque está siendo imitado en otras comunas. Lo que pasa es que nosotros no le hemos dado la importancia. Creo que es el momento que retomemos esto, pero que lo retomemos en serio, para poder auxiliar a estas cuatro personas que han hecho un trabajo bastante valioso, porque lo hacen a puro ñeque. Hay algunas cosas que no están claras, pero la única forma de que ellos puedan subsistir y que puedan también arrendar películas y hacer algún programa de información, como también dar a conocer las noticias que ocurren dentro de nuestra comuna. Yo quedé tranquilo con la reunión de anoche. Pienso que la próxima reunión, que se hace el 18 de junio, sí, ¿me parece? jueves 18 de junio. Jueves 18 de junio vamos a tener una buena cantidad de personas interesadas en colaborar, y es más, personas que tengan ya alguna idea de lo que es comunicaciones, porque en el fondo lo que queremos es mejorar, optimizar y por sobre todo mantener este canal que tiene una buena proyección. Podría ser una tremenda oportunidad para que muchos cañetinos, escolares, juntas de vecinos, tuvieron la posibilidad también de comunicar su cosa o desarrollar cosas a través del canal. Hay proyectos, hay una nueva ley de canales de televisión que se viene igual y que sería muy interesante estudiarla y cómo tal vez podríamos, como cañetinos, postular, teniendo un canal propio, ¿cierto? Postular a dinero, a fondos para desarrollar este canal. Así que una muy buena idea. Bueno, la idea es esa. Una vez que estén completamente organizados, el Consejo Municipal aprobará un aporte que va a permitir mejorar la antena repetidora y poder llegar además a muchos más lugares de los que hoy día se llegan. Así que para nosotros es muy importante la nueva formación de este comité. Otro temita, lo último, don Jorge. Los profesores a nivel nacional tenían hoy que juntarse para ver si apoyaban este acuerdo que habrían sostenido los dirigentes a nivel nacional con el gobierno. Había que consultarle a las bases si es que se apoyaba o no. Se consultó acá en Cañete y casi por unanimidad los profesores de Cañete rechazaron ellos esta propuesta. Por lo tanto, si tuviera que depender de Cañete, mañana no habría clase. A nivel provincial también se rechazó esta propuesta, a nivel regional también. Así que, aun cuando no hay ninguna noticia a nivel nacional, si es que se rechazó o no la propuesta, digamos, la propuesta del gobierno, es bien probable que se rechace el contenido de la propuesta y que los profesores continúen en paro. ¿Le preocupa esa situación, me imagino? Mira, indudablemente que me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo porque es una deuda que tenemos con el magisterio y una deuda que hay que cancelar a como de lugar. El tema es que en esto hubieron muy poca información al respecto y ninguno de nosotros ha hecho mal uso de los recursos que se entregaron, solo que del Ministerio de Educación las cosas no estuvieron claras. Sin embargo, este problema va a traer aparejado otra situación, que es los rendimientos escolares de nuestros alumnos. La gente que rinde la PSU, la gente que rinde CIMSE, va a tener menos horas de clases, aunque se recuperen después, nunca es lo mismo. Así es que es una altísima preocupación. Los alcaldes de la provincia de Arauco estamos muy, pero muy preocupados por esto, porque es una situación grave, una situación que hace que sino todos los profesores de Chile estén luchando por recuperar recursos económicos que se les debe. Por lo tanto, hay que buscar la fórmula cómo poder cancelar esto y además proyectar el año 2009. En nuestro caso, en Cañete son 470 millones el año 2007 y 2008. Y el año 2009 son 270 millones. Entonces, esa plata no la tenemos nosotros. No sabemos cómo podemos pagarla, pero es una deuda. Ahora, el hecho de que los profesores no estén yendo hacer las clases, que los niños no estén asistiendo, ¿cómo perjudica económicamente a su administración? Produce un tremendo deterioro económico que tampoco sabemos cómo lo vamos a enfrentar, porque a los profesores hay que pagarles igual, y las cotizaciones previsionales y los consumos básicos hay que pagarlos igual, y si nosotros no tenemos asistencia tampoco recibimos recursos económicos. Por eso es que te digo que este es un tema profundo, un tema de gobierno, un tema a nivel nacional, pero que va a traer coletazos tan grandes que al final no sabemos en qué va a parar esto. Porque así, tal cual como se presenta, es una real situación de profunda crisis económica en los municipios. Nosotros no creemos ser capaces de seguir financiando la educación. Usted es profesor. En el caso de que usted fuera solamente profesor y no alcalde, ¿hubiese apoyado el paro? Aún siendo alcalde lo apoyo igual. Así es que no confunda los roles. Uno como autoridad tiene que luchar como por el bien general. Y aquí hay una deuda con el magisterio. Y el magisterio realmente está peleando por causas justas. Aquí hay un tema que, aún estando ejerciendo una función distinta, tengo que solidarizar con mis colegas y estar del lado de ellos, porque efectivamente es una deuda que existe y que se reconoce. Don Jorge, le quiero agradecer este contacto telefónico para tocar temita importante de contingencia y que le interesan a la gente resolver ya. Así que le agradezco nuevamente. Muy por el contrario, Héctor. Soy yo el agradecido, porque así podemos poner en el tapete las cosas que a usted le interesa saber y que a la comunidad también le interesan. Así es que muchas gracias y que tenga un buen término de programa. Muchas gracias. Gracias a usted. Don Jorge Radonich, entonces, en conversación en directo con nosotros, con tu regreso a casa, contándonos respecto al Canal 7, ¿cierto? Que ya hubo una solución, nos mandaron un mensaje texto y vecinos también pueden llamarnos para ratificar eso, de que el Canal 7 ya está funcionando, la señal abierta. El tema del comité de antenas, de canales de televisión, que no está funcionando muy bien, pero que sí se espera que se funcione y que haya una nueva directiva y que vengan nuevos aires, nuevas ideas para poder potenciar este canal de televisión local. El tema de los cortes de luz, que acaba de conversar hoy en la mañana con don Fernando Caire, gerente o subgerente de la zona sur de Frontel, quien ha manifestado, y esta es una primicia exclusiva respecto a los cortes de luz, Frontel está dispuesto y va a hacer un proyecto, va a financiar 4,2 millones de dólares para instalar una subestación acá en Cañete. Y eso es una muy buena noticia, porque me imagino yo que no entiendo el tema de los cortes de luz. Me imagino yo que va a ser para resolver gran parte de los motivos por la cual se está cortando la energía eléctrica en nuestra ciudad. 4,2 millones de dólares es una noticia realmente exclusiva que acaba de anunciarnos don Jorge Radonich, una inversión que va a realizar Frontel para construir una subestación eléctrica en nuestra ciudad. Y también el caso del tema de los profesores, que él sí apoya el paro de los profesores, que él, siendo profesor y solamente profesor, pero también como alcalde, también está apoyando a los profesores que hasta este minuto continúan en paro y hasta este minuto mañana continuarían la paralización de actividades de parte de los profesores.